amigos. Estáis escuchando Radio Claro de Gijón en el 105 de la FM. Aquí estamos de nuevo en el tren mágico en el que vamos a hacer otro viaje. ¿Qué cómo será? Pues como no distinto, pero no distante de ti. Será el número 188, en el que, como no, seguiremos dando doctrina rockera. Y doctrina existencial. Los viajes comienzan los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Pero los que no podáis escucharnos directamente desde la radio, pues podéis ir a internet, buscar allí Radio Crash, buscar el tren de la vida y allí estará este programa y todos los demás. Me voy para el tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que ha llenado el tren con gente interesante es el californiano Wilson. Su hermana, su sister de comuna, Diane, es la encargada de la cantina que tenemos en el último vagón. Mis dos contertulianos de lujo, el escritor argentino Alfredo Massa y el aventurero yanqui Johnny Clever. Bueno, me voy ya para el primer vagón, el vagón de las estrellas del rock, a ver a quién ha traído Wilson hoy, que creo que va a ser un viaje bastante, bastante divertido. Hanging out in Frankie's, ¡Wow! Tenemos en el tren mágico al grupo Rob Pile, escrito Rob Pile, que salió en Londres a finales de los años 70, como muchos otros, Dire Straits, Strangles, Police y demás. Grupos que surgieron después de los punks, pero que se tenían la diferencia con los punks de que sí que sabían tocar, no solamente asustar al personal con escupitajos. Pop rock contagioso. Estos Rob Pile eran una especie de supergrupo, ya que unía a cuatro tipos de gran experiencia: el bajista Neil Love, el batería Terry Williams, que acabó después en Dire Straits, y el guitarrista David Edmunds. También había otro guitarrista, pero menos conocido. Entre todos, pues, hacían esta pila de rock. Me gusta el nombre, Rob Pile, pila de rock. Bueno, estos no sé si son los inventores del pop rock, pero sí que son de los que mejor lo han hecho en la historia del rock, ¿eh? O sea, ese pop rock contagioso, agradable, festivo. No sé si buenas tardes, con tertulianos, Alfredo Massa y Johnny Clever. A ver quién de los dos se atreve a decir algo de este grupo. Igual no les conocí de nada, pero bueno, por si acaso. A ver quién de los dos se atreve. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, Johnny Clever se atreve, el americano. Sí, bueno, ya sabéis que los americanos tenemos una cierta pasión por todo lo que es el rock and roll. Bueno, lo inventaron ustedes, ¿eh? Sí, bueno. Es algo tan americano como el 4 de julio, el rock and roll. Pero ellos tienen lo poco que sé de ellos, no sé mucho. Lo poco que sé es que tienen un estilo que emulaba al del rock de los años 50, para quitarse de todo este punk, como tú decías, que escupía al público. La verdad es que hay una cosa muy curiosa, que tras tantos años trabajando juntos, nunca firmaron un disco como grupo, porque trabajaban en discográficas diferentes. Sí, hicieron, en realidad hicieron uno solo, pero con grandes dificultades, porque sí, los dos líderes, que era David Edmund y Neil Love, pues pertenecían a dos compañías discográficas distintas, y no había que pedir permisos, había que... Y eso dificultó, además de que era dificultoso también tener dos líderes, pues, en fin, sacaron uno que es el que, de esas canciones de las que nos están y nos van a tocar aquí, canciones pegadizas y maravillosas. Pero bueno, siga usted, que se está enrollando, sí. Muy bien. Bueno, el único disco que sacaron, yo creo que le pusieron un nombre muy bueno, el Seconds of Pleasures, Segundos de Pasión, de Placer. Ah, sí. Sí, de eso entendía bastante y después veremos el porqué. Sí, era... La verdad que era muy difícil que hubieran sacado más discos, no solo porque eran de otras discográficas, sino porque tenían proyectos en paralelo. Sí. Y era bastante difícil. Sí, lo que pasa es que curiosamente se juntaron porque se conocían. Entonces, cuando uno de ellos quería grabar un disco a su nombre y en su compañía, llamaba a los otros. Y entonces, cuando otro quería hacer un disco, también llamaba a los otros y siempre se llamaban los mismos. Y entonces, tienen los discos de David Edmunds, que igual tiene dos o tres antes de Rob Pye, y siempre son los mismos. Y con Neil Love pasa igual, ¿no? Entonces ya dijeron, oye, pues ¿por qué no sacamos uno a nuestro nombre, ¿no? Y así lo hicieron. Nos han soltado este tema que se titulaba The Fasting One More Time, es decir, toca eso, esa cosa rápida otra vez. Bien. Vamos a pedirles, ya que están aquí con esa pinta, una pinta un poco especial, un poco chulesca, ¿no? Es esa pinta de rockero que se siente, propietario de la ilusión musical, ¿no? O sea, es que verdaderamente el rock and roll tiene la grandeza de que un chaval de 15 años compra una guitarra y a los 10 días le mete unos trallazos y aprende dos o tres acordes y va a la fiesta del colegio y es el líder. Sí. O sea, claro, por eso se hundió el rock sinfónico, que después salieron este tipo de grupos, ¿no? Que volvían un poco a las esencias, ¿no? Al rock fácil, ¿no? Porque el rock sinfónico de Emerson, Lake and Palmer, Keith Crimson, los Yes y tal. Joder, había que pasar 13 años por el conservatorio para tocar aquellos temas, ¿no? Y entonces los que rompieron con todo eso fueron, y hay que agradecérselo, los Sex Pistols, ¿no? Que eran, pues eso, vamos, entre cuatro guitarrazos mal pegados y cuatro escupitajos, hicieron... y diciendo que la reina tenía los días contados, pues se hicieron famosos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente luego a la vez salieron grupos de estos que se llamaban dentro de la línea New Wave que tocaban muy bien y aquí... Pero mira, vamos a ver, ahora nos van a tocar un tema que este tiene mucha gracia, ¿eh? Se titula Teacher, Teacher. Y entonces parece ser que se va... luego veremos lo que han dicho y lo comentamos, pero parece ser que se quejan un poco de la educación que tuvieron, ¿eh? Venga, Nick, cuando quieras, teacher, teacher, es decir, maestro, maestro. I got to learn to Bueno, pues profesor, profesor, teacher, teacher, cantaban Rob Pyle y decía más o menos lo poco que he entendido, porque no les entiendo estos que cantan con un inglés de Camden, del barrio ese, que no hay quien entienda. Bueno, en fin, pues entonces cantaban, la escuela terminó y ahora es el momento de enseñarme la verdad. Teacher, teacher, enséñame el amor. Yo pregunto, ¿teacher es en femenino también? Femenino. Bueno, porque parece ser que dicen, nos han contado antes, que aprendieron a hacer raíces cuadradas y quebrados y no sé qué, pero que no han hecho en toda su vida una raíz cuadrada, pero no les enseñaron a hacer el amor, y esto parece que lo han hecho alguna vez más. No sé si... vamos a ver qué opina Alfredo Massa de esto. Yo no sé si en Argentina los teacher y las teacher enseñaban algo más amoroso o solamente también las raíces cuadradas y... Dígame, Alfredo Massa, dígame. Buenas tardes. Pues no te sabría decir, ¿no? Porque a mí la verdad que me tocó lo que se llama la señorita Rottenmeier, entonces no he podido aprenderle bastante bien. Pero, estos chicos lo que se referían bastante era a que, bueno, lo que yo entendí, ¿no? Que la profesora tenía que ser un pibón, tiene que ser una cosa fuera de serie. Igual la profesora de un colegio de Buenos Aires, luego igual por la noche estaba bailando tangos así, muy abrazadamente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero obviamente después de tu laburo tenés que tener una vida. Pero era... A mí nunca me tocó una profesora así. Siempre eran profesoras mayores, fea. Nunca me tocó una profesora jovencita. Mire, mejor, porque así usted no tenía malos pensamientos, se dedicaba a estudiar y así ha llegado a ser periodista, profesor y no sé cuántas cosas. Pues sí. Está viendo una profesora muy guapa y tal. Mira, eso es lo que nos pasa aquí cuando nos juntamos. Lo voy a contar porque cuando nos juntamos los seis que manejamos este tren, pues resulta que estamos. Está el italiano, está Wilson, está Diane, estáis los dos comentaristas y estoy yo. Y estoy hablando algo y no me miréis a mí, miráis a Diane. Y de vez en cuando... Tengo que decir, pero oye, que estoy hablando yo. Bueno, obviamente que la vista hacia Dayane es bastante mejor que... Ya, pero claro, parece que estoy hablando al aire, ¿no? Y vosotros venga a hablar con Dayane. Y igual pregunto una cosa y oye, ¿habéis hecho tal cosa? Y preguntéis a Dayane, oye, ¿has traído las Coca-Colas? Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, la belleza se impone. Sí, la belleza siempre se va a imponer. Siempre. Aunque hay algunos grupos feministas y tal que les molesta mucho que haya certámenes de belleza, Miss Mundo, ni no sé qué. Claro, como es que generalmente cuando las ves no se pueden presentar a estas cosas, ¿eh? Esto es como si uno que mide 1,50 se queja de que haya baloncesto de más de 2 metros. Como no pueden jugar, pues se enfadan mucho y si pueden lo prohíben. Este tipo de cosas es una tontería. Además, vos decime, lo primero que vos te fijas de una persona es en lo intelectual que es o en cómo es físicamente. Sí, muy bien. Pues sí. Físicamente, eso es lógica. Yo lo que veo es la persona que está viniendo hacia mí, no su mente ni su pensamiento. Le veo la cara, el cuerpo. Esto no es un más que... Es que inicialmente es así, si luego además, y estamos hablando de una persona en general, sea un hombre o una mujer, hombre, si luego estéticamente es muy... pues muy atractiva. Oye, hay chicos muy atractivos y... oye, Brad Pitt, no sé qué. Yo recuerdo una película que hizo Brad Pitt, que hacía de un vaquero, ¿no? Sí. Un vaquero de estos con pistola y tal, ¿no? Sí. Yo no he visto el tío más guapo en mi vida. O sea, era una cosa... de aquella película salió un póster que creo que vendió cientos de millones. No había quinceañera que no lo tendría en su habitación. Es que es lógico. ¿Vos qué ves? ¿Ves un actor guapo, alto? Bueno, supuestamente alto, ¿no? Porque realmente la altura no la podés saber. Pero es una persona atractiva. Luego... está este Tom Cruise que parece ser que es un poco bajito y que lleva zapatos así un poco altos para eso. Y él se hace como las cantantes, ¿no? Cuando elige otros actores, no pueden medir más de 1,65. No, mal apañado, ¿no? En ese sentido, porque bajito no es que haya mucho. Pero yo Tom Cruise puede ser un tipo de lo más espectacular que haya, ¿no? Pero para mí una persona que se mete en una cesta como este no demuestra mucha inteligencia. Sí, sí. La cesta es una cesta esta, ¿cómo se dice? Científica o... Cienciología. Cienciología, sí, sí. Una cosa absurda. Parece ser que fomenta mucho... el esfuerzo personal, ¿no? O sea, tú quieres llegar a ser algo, pues no sé, esta es la idea que tengo yo, ¿no? Y que por A por B da empujones a mentales, a actores que están en crisis vivencial y que estas cosas, ¿no? Pero no sé, yo la verdad es que las religiones, sean grandes o pequeñas, se llaman sectas las pequeñas. Y iglesias a las grandes, pero todas conllevan un lavado de cerebro. No, vos sabés que nosotros en Argentina somos todos muy creyentes. Es algo que nos inculcaron los colonos en su momento, yo creo. Y entonces nos quedó, y la verdad que somos bastante, bastante creyentes. Y yo creo que la religión tiene que ser algo tal cuando no tenés la necesidad de pagarle. ¿Qué es eso de que yo le tenga que estar pagando una iglesia, según ellos, y sí, miles, bueno, y cientos de miles de dólares? Para empezar, yo, puestos a respetar a las religiones, que se mantengan a sí mismas. A mí me parece muy bien tal. Lo que me parece mal es que los curas o las iglesias se mantengan con el dinero del Estado. Y eso me parece... que cobren un sueldo a los curas por ser curas, me parece muy mal. Además, me parece inconstitucional, porque los otros curas, los curas de los testigos de Jehová, de, bueno, como se llamen, ¿no? Sí. En vez de curas se llaman otra cosa. Pastores. Pastores. Siempre son pastores que llevan a rebaños, qué casualidad. Sí, sí, somos ovejitas todo descarriadas. Solamente nosotros estamos descarriados, ¿no? Es súper simpático. Yo hay una cosa mira, yo como buen argentino, aparte de apasionarme el tango y el fútbol, también soy religioso. Y yo hay una cosa que le tengo muy clara, yo no piso una iglesia. Mi manifestación del amor a Dios se la hago yo. O sea, si el virus, el coronavirus se coge en la iglesia, a usted no le pilla, ¿no? No, a mí no me va a pillar nunca en la iglesia. Hombre, hay eventos especiales, no celebraciones. Bueno, una boda o algo así, de alguna sobrina que ha tenido un traspiés y, claro. Y se casa a correcuita, como se dice en Cataluña, a toda velocidad, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, salvo celebraciones o por desgracia despedida, a mí no me pillan nunca en la iglesia. Pero eso tiene que ser algo de dentro de cada persona. No puede ser algo que te impongan. No, vos tenés que ir todos los domingos a la iglesia a celebrarle, a darle las gracias. Darle las gracias es como el día de la madre o del padre o del difunto. ¿Por qué tengo que celebrar solamente ese día en concreto. Yo a mi mamá y a mi papá le puedo celebrar en cualquier momento, sí. No un día. Pues yo opino siempre igual. Bueno, veo que usted es religioso, pero a su manera, ¿no? Sí, soy más, soy más humano. Se nos da, no, está bien, está bien. Aquí se nos da muy bien también eso, ¿eh? Aquí hay uno que no va, un chico igual no va a misa ni a nada desde que tenía 11 años hasta los 26. Se casa a los 26 y se casa por la iglesia. Pero se da cara dura. Bueno, en el papel queda muy bonito, las fotos saliendo de la iglesia. Claro. Y yo creo que la gente lo hace ya como un clásico. Sí, sí, sí, eso es parte de la fiesta, ¿no? Sí. A mí me han dicho claramente que si no te casas por la iglesia, eso no es una boda de verdad. Que parece ser que entonces las posibilidades de fracaso y de divorcio temprano te va a llegar, pero yo creo que llega a la misma velocidad que hayas pasado por la iglesia, que hayas pasado por el juzgado. ¿Es así? Es así, a final de cuentas, vos, en la iglesia vos te casás ante los ojos de Dios, pero ante la ley tenés que llevar el papel al juzgado igualmente. Además, si de 100 bodas que se realizan, 80 o 75 las hacen por la iglesia. De esas 100 personas que se casaron, se separan 40. Sí, sí, siguen teniendo la máxima de divorcio en día, de iglesia. Hoy en día se separa, yo creo que más de la mitad. Porque es muy difícil mantener una pareja hoy en día, con el tipo de vida que llevamos, trabajando ambos, cada uno por un lado, cada otro tal. Pero bueno, tampoco nos estamos metiendo en un terreno que es mejor dejárselo a eso. Vamos, nos hemos metido ya en tres terrenos bastante complicados. Sí, sí, sí, sí. En un charco, esto sí, es un charco ya. No, esto no es un charco, esto ya es un océano entero. Bueno, oye, Rob Pye, nos van a tocar un tema de Neil Love, el bajista, que es de las cosas mejores que yo he oído nunca dentro del pop, digamos pop rock, ¿no? Y claro, tocan los otros también, ¿no? De falta, no son Rob Pye, pero es un disco de Neil Love. Venga, cuando queráis, ¿cómo se titula la que vas a tocar? Cool Reaction, es decir, reacción genial. Pues venga, pues vamos a tener una reacción genial en cuanto oigamos esta maravilla. Cuando quieras. Yeah. tema, un tema. A ver si suena bien mi micro. Claro, estamos en un tren y en el tren a veces, pues, los micros les posas mientras en el suelo, mientras ves a Neil Love cantando, luego tienes que coger el micro, se oyen ruiditos, en fin, cosas de estar en directo en un tren, porque creo, ustedes piensan que estamos aquí sentados en alguna cabina o tal. No, nosotros estamos en el tren. Desde el tren conectamos con Radio Crash y Radio Crash lo emite, pero nosotros estamos en el tren. Eso tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Pues que nuestra tele es magnífico. ¿Cuáles son los contras? Pues que a veces el sonido pues deja un poco que desear. Estábamos hablando antes de lo políticamente correcto o algo así. ¿Era así, señor Alfredo Massa? Sí, estábamos hablando de que nos iban a vapulear entre crujir, las ¿no? feministas y la iglesia. Y la verdad, mira, y déjame que te lo diga de esta manera tan fea, ¿no? Para que nos enteremos de una vez de que no todo tiene que ser de una forma o de la otra. Estamos entre el blanco y negro y también existe el gris, el azul, el rosa. Y me importa tres narices lo que opine la gente. Esta es mi opinión y la tienen que respetar exactamente igual que yo respeto la de los demás. Sí, lo que pasa hoy en día, decía Sánchez Dragó el otro día, es un señor que usted conoce, que es un intelectual como usted, pero español, decía que es que en España actualmente no hay libertad de expresión. Es que se te tiran al cuello. O sea, se te tiran al cuello. O sea, yo concretamente que viví la transición y lo que pasaba allí sí que es verdad que había falta de libertad al principio y que la diríamos el lado civilizado era el lado el lado de la izquierda que se llamaba, ¿no? Y el franquismo, lo que se llamaba el búnker, pues estos iban por los bares, pegaban a alguno y tal. Pero es que ahora es exactamente al revés. O sea, vas al País Vasco donde no hay libertad en Cataluña, no puedes ir a un pueblo y ir con una mascarilla, por ejemplo, que tenga una banderita de España. Te van a sacudir. Sí, es muy triste. Es muy triste. Yo le estuve. Y encima primero te insultan y te llaman facha. Y los que te insultan y te llaman facha te sacuden. Sí, pero el concepto, yo es una cosa que no le acabo de comprender. Se supone que ustedes en España, facha, y yo siempre lo leí, que era aquella persona que estaba a favor de la dictadura de Franco. Sí, ahora claro, sí. Le llaman facha a la persona que quiere a su país. En Argentina nos llamamos patriótico, no facha. Sí, claro. No lo entiendo. Yo, el otro día viendo unos bailes por internet en México, hay una plaza de México en la capital donde todos los domingos hay un baile. Y bailan canciones mexicanas, ¿no? Y al final y bailan hasta los policías y todo. Más de mucha gracia, ¿no? Con la visera y todo. Y al final cantan el himno a México todos allí, 2000 tíos, después de bailar. Yo digo, pero ¿cómo? Aquí sería impensable eso. O sea, aquí lo bonito es odiar a tu país. ¿Cómo es eso? Sí, tenía no le recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Era un holandés que decía que España era un país tan sumamente fuerte que lleva años intentando autodestruirse y no lo consigue. Es fascinante la cantidad de barbaridades que hacen los españoles por arruinarse la vida a sí mismos. Sí, sí, sí. Es absurdo. Mira, me decía un amigo el otro día que es que el español lleva 80 años de paz. Son muchos. ¿Cuánto? No lo aguanta más, 80. O sea, desde que se acabó la guerra civil han pasado 80 años. Son muchos para nosotros. No aguantamos más. No, queremos darnos de hostias como... Perdón, pero parece que se... hay que... Ya empujan los de siempre, ¿no? Los catalanes y los vascos, a ver, un poco a pinchar, a ver... Ahora, vamos, por la monarquía, venga, por quien sea, pero el caso es tirar para abajo. Esto es una cosa muy fácil, ¿no? Yo tengo amigos que nunca les gustaba Argentina, no les gustaba, ¿no? Por la política que había, porque su forma de pensar era diferente. Pero incluso ellos mismos decían, mira, yo no puedo pretender que mi país cambie. Y se me cambio yo. Sí, entonces, yo creo que los que tienen que cambiar son los argentinos de a pie, uno a uno, y cuando cambie esa mentalidad social creada desde Perón y todo esto, que fue un desastre, porque creó toda esta especie de aspiración igualitaria, no sé qué, que hace que Argentina no levante cabeza. Y no la va a levantar mientras no cambie la mentalidad y en vez de ser unos cuentistas sociales, sean unos trabajadores en algo. Yo lo digo porque yo de allá, ¿no? Y me duele decirlo. En Argentina tenemos la misma mentalidad que los italianos. Sí, pero hay mucho italiano que acabó allí, ¿eh? Mucho. Solamente tenés que ver los apellidos que tenemos, ¿no? Que si Messi, por un lado, Francella, como un gran actor argentino, Guillermo Francella, no, el mío incluso, que no es español. Lo que tenemos que coger es una mentalidad fuerte y decir, mirá, llevamos tantísimos años rodeado de la izquierda que nos promete darnos la igualdad, que nos promete darnos me encontré con unos argentinos en un viaje el año pasado y me comentaron que es que allí habían puesto un pequeño sueldo a las amas de casa y entonces nos dijo que es el único país donde tienen miles y miles de amos de casa. Claro. Vamos, no amas de casa, sino en masculino. O sea, que está lleno de amos de casa. Ah, es que... Que no limpiarán nada, pero pondrán la mano a fin de mes. Sí, ¿vos para qué querés trabajar si ya te están dando dinero de gratis? No, pues... Es absurdo. Eso, y luego piden préstamos al Banco Mundial y no les devuelven jamás. Claro. No, es que es una cosa absurda, convengámosla decirlo, ¿no? Porque yo no puedo pretender estar no haciendo nada y estar cobrando. ¿Cuándo se ha visto eso? Eso es horroroso. Aparte de la política, ¿en dónde hemos visto cosas semejantes? Claro, es una ampliación, es una ampliación justa. Ya que hay muchos políticos que no hacen nada, pues vamos a que nos imiten, ¿no? Claro. Total, además, ya la mitad de los políticos no tienen ninguna preparación. Es que es absurdo. Se aprenden 15 palabras, una es facha, la otra extrema derecha, la otra extrema izquierda y tal, y con 15 palabras hacen un discurso. Sí, sí, ¿no? Y lo repiten al día siguiente y su compañero también. No puede ser que tengamos en el mundo en general políticos que sean analfabetos. Lo primero que tenemos que tener es gente que valga. El rey de los analfabetos es el camionero, ¿no? El de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, era chofer de autobús, ¿no? Sí, uno dicen que de autobús, otros de metro, indiferentemente, ¿no? Luego, a ver, otra gente... Bueno, igual es mejor el autobús que le da un poco el aire, ¿no? Al del metro, a este se le ve muy bien alimentado, este iba por el aire, seguro. Sí, este tenía que ir afuera cogiéndole las arepas a los que estaban allá con el carrito parado. Luego corrió un rumor también, yo creo que debió de ser mundial el rumor, que decían que era la y con perdón por la palabra, pero no la digo yo, es la palabra que se decía, la putita de Chávez. Que cuando era él. Sí, decían que cuando le apretaba a Chávez, este estaba allí para... Sí, hombre, seguro, para sacudir algo. Yo no lo sé, no, para otra cosa. Para algo más. Sí, otra cosa, no. Era lo que le decían, yo no lo sé, lo desconozco. Bueno, como está de moda que uno ponga a su novia de sucesora, oye, aquí lo tenemos cerca. ¿Sabes? Pues seguramente. Aquí lo tenemos cerca. Bueno, vamos a seguir, nos vamos a despedir de Rob Pike con un tema ya también tan jugoso y tan bonito como... Mira, este que nos van a lanzar, mira, tiene un título tan bueno, dice, mira, y Sugar was as sweet as you, es decir, si el azúcar fuese tan dulce como tú. Oye, estos son unos cuentistas, unos rompecorazones, unos conquistadores. Tú le dices eso a una chica, es tan dulce, que luego lo dicen, ¿eh? Porque he tenido la osadía de leer un poco la letra, y dice, ¿cómo dicen? Hasta, tú eres tan dulce que hasta la sal, no, hasta el azúcar nos parece sal, ¿no? Comparado contigo. Ah, esto lo dices a una chica. Y te denuncia a día de hoy. No, bueno, igual sí, dice que me estás insultando. Que me estás... No, me estás acosando, me estás acosando. Parate. No se puede decir es tan dulce. No me puede decir. No. A día de hoy no me puede decir una chica ni una minita, no me puede decir que es guapa. De las cosas más bonitas que yo he vivido es cuando empiezas tonteando con una chica, ¿no? Y bueno, y como un anuncio de la tele que veo yo, de vez en cuando me hace mucha gracia, ¿no? Sale un chavalín de estos de 12 años de su casa para tirar la basura y entonces ve que dos compañeras del colegio pasan por allí. Y entonces, y bueno, lo has visto tú también, ¿no? Entonces va el tío y lanza la basura como si fuese de baloncesto y cae, ¿no? Se crece. Sí. Qué chulería. ¿Cómo le vas a quitar eso al chaval? No se le puede quitar. Mira, allá en Argentina tenemos una cosa que es bien linda, ¿no? Que le podés decir el piropo a la minita. No, mami, qué linda que sos. Es un ejemplo. Qué hermosa, qué bella que eres. No pasa nada porque a ella le gusta que le digan que es guapa y que es hermosa. Claro. Si yo voy por la calle y me dicen, escuchá, vos que realmente sos un hombre hermoso, sos un hombre maravilloso. Eso no pasará. Eso, no me pasó nunca, pero que es algo maravilloso, te levanta el ánimo, claro, te sube la autoestima. Bueno, a usted no se lo dice, pero cuando usted está dando clases de... En la universidad y en las universidades privadas donde usted da clase y tiene enfrente suyo a 25 alumnos, de los cuales 17 son chicas y 7 o 8 son chicos, 17 chicas le miran a usted con muy buenos ojos, ¿eh? Sí, porque saben que si no la repruebo, pero no, la verdad es que es algo que es lindo. Vamos a ver. Yo siempre que he hablado esto con las chicas se enamoran bastante de los profesores, ¿eh? Sí, es un cliché. Incluso a mí me han llegado unas de Valladolid, me han llegado a decir que se enamoraban de un cura, del cura, ¿no? Oh. Que era guapísimo. Y aunque iba con sotana, oye, mira, pues tenía su atractivo, ¿no? Y no sé. No sé si no se atreverían nunca a pecar tan fuertemente, ¿no? Porque si estás con tu compañero de clase, pecas. Pero si pecas con don Herminio, esto es un pecado más grande. ¿Es así? Sí, yo creo que ese ya el hecho de hacerle la fantasía, el cliché en sí de... Mirá, el profesor, la profesora, qué lindo, qué linda. Me gustaría tenerle una clase extra aparte, ¿no? Pero bueno. Bueno, no le demos más vueltas. No, no, porque no me pongo malo. Si tú eres tan dulce, mucho más dulce que el azúcar, no sé cómo lo decís, Ropail, venga, la última que tocáis y es tan enérgica y tan bonita como las anteriores. Ya habéis escuchado la última canción que nos han soltado, Rob Pyle, eres tan dulce o eres más dulce que el azúcar. Bueno, una cosa muy, muy bonita que ya le hemos comentado antes. Bien, ahora simplemente nos queda ir ya, hemos llegado al vagón de psicología y nos vamos a meter en él para ver qué tema tenemos hoy cuando estemos dentro. Y el pianista nos dé la entrada y nos meta en el ambiente, os lo aclararemos. Venga, vamos para allá. Estamos en el vagón favorito de algunos. Algunos quieren venir al tren para meterse en este vagón. Es el único que tiene, que está enmoquetado, que tiene cojines por el suelo, que tiene un sofá, que tiene tal, bueno, que entra aquí, pues luego le cuesta salir. Bien, ¿qué tema tenemos hoy? Tenemos aquí a Carlos, que nos ha planteado un tema. El tema es el de los sueños y además su posible interpretación. Bien, antes de dar mi opinión o o comentarle algunas cosas a Carlos. Voy a preguntar a ver qué opina Johnny Clever, el americano, de este mundo de los sueños, si él sueña, no sueña, si bueno, a ver, pues, querido John Clever, ¿está usted ahí? Sí, sigo por aquí, sí. Bueno, ¿qué nos puede decir usted de este tema de los sueños? Bueno, realmente es, para mí es fácil, porque vivo en el país de los sueños, que ya es bastante. Pero en plan psicológico, te diría que pues no creo que sea más que unas manifestaciones. Lo poco que he leído, tengo que decir que lo he estudiado un poquito. Manifestaciones de fuerzas psíquicas, ¿no? Es decir, yo creo que son conceptos reprimidos de la propia persona, como puede ser el ver a un ser querido que no has podido despedirte, si estás de trabajar en algo, pues descubrir la forma de solucionar un problema. Son muchas cosas, la verdad. Luego tuve que dejar la universidad, pero lo poco que vi fue... Bueno, los sueños, estamos hablando de lo que soñamos. No los sueños, que a veces dices, tienes el sueño de ser abogado, tienes el sueño de ser actor, ¿no? Nos referimos a cuando nos dormimos por la noche, pues soñamos o no soñamos. Lo primero es que parece ser que toda la noche soñamos. Lo que pasa es que a veces nos acordamos y a veces no. Yo he de decir que si una noche he cenado más de la cuenta y entonces no duermo muy bien, es cuando más recuerdo los sueños. O sea, que es cuando no duermo bien, ¿no? Wow. ¿Qué ocurre? Pues que casi todos podemos recordar, que cuando éramos pequeños y estábamos dormidos, pero teníamos, por ejemplo, necesidad de hacer pipí. Pues bien, solíamos soñar entonces que estábamos en un lugar, en un prado o en un váter, en el campo, donde sea, y entonces ibas y hacías pipí. Y resulta que luego te despertabas y el pipí estaba en la cama. Pues eso es lo que hace el sueño. Elaborar alguna respuesta, alguna salida a una situación que está afectando a nuestra vida. Sí. El sueño elabora una especie de solución, ¿no? Y sí. Si es una problemática que nos preocupa, pues el sueño está buscando. Claro, yo solía decir, el cerebro siempre está trabajando para nosotros, ¿eh? Y a veces, si nos preocupamos demasiado, es que el cerebro está buscando una solución al tema, ¿no? Por eso es tan difícil a veces, cuando tenemos un problema, desligarnos de él, porque incluso dormir bien, porque el cerebro te sigue diciendo que no has solucionado esto, ¿no? Y no te deja dormir, ¿no? Sí, es complicado. Yo creo que precisamente es por eso por lo que mucha gente tiene esas malas noches. Yo de alguna empresa he hablado con la gente que tengo, y los veías con una cara de sueño, de, estás bien, he dormido mal, no he encontrado la solución al problema, y era porque se habían estado toda la noche, incluso dormidos, pensando en encontrar una solución al problema. Sí, sí, sí. Es que eso, la gente que duerme mal en general es porque tiene problemas sin resolver. Claro. También dice, la mejor almohada es una conciencia tranquila, ¿no? Yeah. La mejor almohada, ¿no? Y bueno, pues suele ser así. pero claro, vivimos en un mundo que a veces, pues, tú fíjate hoy en día, pues esto de coronavirus, un hombre que se ha quedado sin trabajo, está a punto de quedarse, que si le cierran el bar por los virus, que si no sé qué, y dice, bueno, es que yo me estoy quedando sin dinero, es que, claro, luego, ¿cómo duermes tranquilamente? Es que, porque la propia inquietud te está pidiendo que busques alguna solución, ¿no? Claro. Y la solución no es cerrar el bar y abrir otro, no puedes cerrar, no puedes abrir. Estás, entonces, mira, muchas veces en esta sociedad no todo el mundo puede estar tranquilo como para dormir a pierna suelta, que se dice. Pero bueno, hay otros que sin tener nada también se buscan los problemas. O sea que el dormir es algo bastante especial. Pero además es lo más necesario, ¿eh? Sí. Una de las torturas es no dejarte dormir. No te dejan dormir, las pasas negras, ¿eh? Sí, es bastante difícil no dormir. Que puedes estar igual 40 días sin comer, bebiendo muy poco, pero no puedes estar 40 días sin dormir. Es imposible, mueres. Ah, es muy difícil estar sin dormir, el cuerpo nota. Bueno, el otro planteamiento que nos ha hecho Carlos es, bueno, pero se puede interpretar, o sea, tú has soñado tal cosa, se puede interpretar. Entonces yo le digo, mira, hay multitud de libros y páginas de internet que nos dicen que si sueñas con algo concreto, eso quiere decir tal cosa, ¿no? Si sueñas con volar, que estás volando, pues eso... quiere decir, eso dicen algunos libros, algunos interpretadores, ¿eh? No quiere decir que yo esté de acuerdo. Luego digo si estoy de acuerdo o no. Bueno, pues sueñas con volar y es necesidad de libertad, ¿no? Sí. En fin, Freud decía que si volabas era necesidad sexual. Lo que pasa es que Freud casi todo lo llevaba a lo sexual, ¿no? Ah, vivía en una sociedad tan reprimida sexualmente que bueno, pues que casi todos los traumas venían de por ahí, ¿no? Y ahora pues no se cree eso, ¿no? Y bueno, pues si sueñas que vuelas, pues igual es que te gusta volar. No tiene que ser que estés muy hecho polvo sexualmente. O las dos cosas, porque hecho polvo sexualmente es muy fácil también, ¿eh? Bueno, hay gran escasez de este tema, ¿no? Yo de pequeño soñaba que volaba. Y era bonito además, ¿eh? Sí, era bonito. ¿Tú recuerdas volar por encima de los tejados? Sí, en plan Peter Pan, volando, echaba a correr y sí, volaba. Sí, sí. Era maravilloso. Y no creo que tuviera ni que entendiera lo que era el sexo de aquella. Freud no estaba muy atinado en ello. Bueno, sí, dicen algunos que si sueñas que te caes, es que temes que tener problemas, entonces te caes. Yo no sé, una vez uno me contó que eso... Oye, este tiene su gracia, ¿eh? Que soñó que iba a hablar y se le cayeron los dientes, ¿no? O sea, claro, los que tienen la osadía de interpretar, pues es eso. Yo no estoy de acuerdo con eso de la interpretación, es una imaginación. Dice, bueno, pues si te caen los dientes es que vete a saber, ¿no? No hay nada. Lo que sí que podemos hacer, lo que nos interprete otra gente, no nos dice nada. Es un invento, es una imaginación del que nos lo dice, sea un escritor o sea quien sea. Tú has soñado. Y además todas las personas soñamos distintamente y eso. Entonces a este pobre hombre que se le cayeron los dientes en el sueño... Oye, vaya broma, ¿eh? Bueno, era muy viejo. La persona que dijo ese sueño era una persona mayor. No, era un tío de 32 años. No. Ahora, yo sí que, bueno, no quiero ser mal educado. Creo que casi en plan chiste lo puedo contar. Una vez estaba nadando yo en una piscina de Barcelona, pim pam, haciéndome el chulo, ¿no? Largos para acá, largos para allá. Si veía que por mi izquierda, en el otro carril, iba uno con gran poder, oye, yo intentaba allí, pim pam, ¿no? No quedarme atrás, ¿no? Yeah. Y de repente va un señor y me llama y, oye, por favor, por favor. O yo me acerco Porque estaba yo, era, estaba en el carril de... ¿se llama carril? No, ¿cómo se llama lo de las piscinas? Sí, bueno, no, hay no. 6 o 8 carriles, bueno, en fin. Calles, calles. Calles, pues estaba yo en la calle al lado de la pared, ¿no? Entonces viene un señor, y este sí que era mayor, dice, oiga, por favor, ¿puede coger una cosa que se me ha caído ahí antes? Y yo digo, ah, vale. Entonces yo, sencillamente, me metí debajo del agua, fui, cogí lo que había. Yo, hasta que no lo vi, no fui. Era una dentadura postiza, te lo juro. La cogí, salí del agua, se la di, gracias, gracias. Y el señor se fue y yo seguí nadando, ¿no? Es una experiencia, yo qué sé. El pobre hombre debió ser que ni se dio cuenta, porque venía vestido. Él había estado nadando y se conoce que cuando se fue, ya vistiéndose y tal, se dio cuenta que le falló. Ostras, el pobre hombre, ¿no? Yeah. Y claro, casi colorado, como con miedo, me decía a mí que a ver si lo cogía. Oye, no sé. Bueno, ha sido de estas cosas. Las cuento. Igual no las debía contar. Igual sí, no sé. Yo me porté bien. El hombre todavía me lo debe estar agradeciendo. Y eso que no le dije que era psicólogo. Y menos mal que era psicólogo, si no me saca la cabeza, ¿no? Oh, my God. Bueno, para cerrar el tema, os diré que en el próximo viaje diré lo que yo utilicé algunas veces, no muchas, con alguien que tenía sueños. Lo primero que había que saber era si se repetían. Si se repetían, sí que podíamos decir que estaba intentando decir algo. Entonces, yo aprendí a hacer unos ejercicios para sacar información de ese sueño, pero eso lo dejamos para otro viaje, que si no nos liamos demasiado. Perfecto. O sea que usted no quiere ya añadir más de... Nos vamos ya un poco al siguiente. Bueno, porque todavía nos queda mucho programa y nos quedan unos temas muy fuertes. Aunque no sé si serán tan fuertes como el de la piscina, pero bueno, vayamos para allá. Vayamos para allá. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Tenemos en el tren mágico nada menos que a Gustavo Antonio. ¿Cómo? ¿Quién es ese? Gustavo Antonio Falcó. Pues sigo sin saber, ¿eh? Bueno, pues es un tipo que se llama Taf Falcó, ¿eh? Así ya en plan artista, ¿eh? Se llama Taf Falcó y es de Filadelfia, aunque está afincado en Memphis, y que, cómo no, ha acabado viviendo en Francia. En Francia este tipo de gente que ya veréis después que es más bien rarita, pues les encanta tenerles por allí y hacerles un héroe. Bueno, es un personaje de culto. Esto, empecemos ya por ahí. Taf Falcó es un personaje de culto. Y tú preguntas, ¿y qué quiere decir ser un personaje de culto? Pues te contesta el sabiondo. Que eso quiere decir que le conoce una minoría, pero es una minoría especializada que le profesa gran devoción. O sea, que no, si nos unimos y empezamos a admirar a Taf Falcó, vamos a porque es de culto, vamos a pertenecer a esa minoría especializada que le profesa devoción. No tengo ninguna duda. El tío está aquí en el vagón con su grupo. Es el tío más raro que yo he visto. Parece Prince, pero con bigote y con zapatitos de charol. O sea, es una cosa con un traje imposible, rosa. Bueno, pero me da miedo este tío porque nos ha dicho, yo no sé, lo ha traído Wilson y es Wilson para mí que hoy nos la arma, nos la está armando y nos ha dicho que ya que tenemos aquí un argentino que toque, Taf Falcó, que toque un tango. Y yo digo, oye, vamos a ver, un rockero de Filadelfia va a tocar un tango, nos estamos metiendo en un terreno muy, muy, muy esperado. Oye, pero dice, no, si le toca en todas las actuaciones. Digo, bueno, pues entonces le tocará bien. Bueno, a ver, señor Taf Falcó, cuando quiera usted, tóquenos ese tango, que se titula Drop Your Mask, es decir, suelta tu máscara. Bueno, nada, venga, empezamos. A ver cómo toca usted un tango argentino en plan rockero. Can't imagine your mask is on me half disguising. I had no trouble recognizing your features, which I might imagine. Oh, hear my pleading, do not find me. And be ready, come delight me. You are tormenting my heart always. Oh, throw your mask away. Pásmense ustedes, está tocando un tema de Carlos Gardel que se titula La Comparsita. Bueno, vamos a dejarle que siga esto, pero nosotros nos quedamos en el pasillo, porque es que nos estamos riendo tanto que no sé qué, si vamos a poder hablar. A ver, señor Alfredo Massa, ¿usted cree que esto es un tango? ¿Esto es una tumadura de pelo? ¿Qué hace este Taf Falcó de Filadelfia afincado en París? ¿Esto es un tango? ¿Qué es esto? Por favor, tírenlo del vagón ya. Esto no puede ser, hombre. Esto es una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto y de educación lo que nos está haciendo los argentinos. Que se vaya a hacer el pop rock este que está haciendo este hombre de la Marsellesa, si quiere. Esto es vergonzoso que intente simplemente imitar al gran artista que hizo esta canción. Carlos Gardel. Y, además que la comparsita, que es muy conocida, sí, no tanto como... No, es más conocida que Caminito, que Caminito es donde usted tiene su apartamento. Sí. Es una calle donde precisamente allí al lado del puerto y era... era donde empezó el tango, porque parece ser que los tangos empezaron era un baile que se empezó a bailar, que empezaron a bailar los marineros con las chicas y se pagaba un poco por bailar, ¿no? Un dólar o lo que fuese. Y entonces, luego igual había algo más, pero de momento bailaban y de ahí viene que había que abrazar mucho a la chica, girar, desgirar. Claro, el tango tiene que ser una cosa bonita, tiene que ser un baile hermoso donde las dos personas se complementan, es sensualidad, es pasión. No va Sofía, por favor. ¿Pero qué pelotudez me trajo aquí este...? yo creo esto... Esto lo tenemos que arreglar porque yo creo que se ha mosqueado un poco. Le voy a decir a Wilson que le pida que toque una de las mejores que toca Taff Falco, que es esta bicicleta va mal. Se titula esta motocicleta va mal. Entonces, lo que pasa que no dice ¿cómo se titula? A ver, que estoy mirando... A Wilson lo tenemos que poner delante del tren que corre un poco. Sí, se llama Motorcycle. Es decir, ella es una mala motocicleta. Cuidado. Sí. No, porque esto puede hacer referencia a una motocicleta de verdad o a ella. Ya con el nombre, el título de la canción... Y con el tango que nos tocó ahora, me está impresionando. Te digo que conozco esta canción y lo va a arreglar, ¿eh? Lo va a arreglar Taff Falco y ya ha visto que primero risas, luego le ha visto a usted una cara de genio. Es decir, esto es... Sí, mira que soy un hombre tranquilo, no me gusta la discrepancia ni los enfrentamientos porque no son lógicos, pero yo no me pongo a hacer un rock and roll en plan paso doble o algo así sería terrible también. No, yo creo que a este hombre incluso le gusta, se enamora de ello. No, a mí me ha dicho Wilson que toca este tango siempre cuando toca, que está enamorado de este tango, pero el tipo no lo aprende. Pero la gente que le va a ver a este hombre... sí, ¿sabe lo que está viendo? No. O se va fumado de casa. Se voy a decir porque es objeto de culto. Ya sabes que tiene pocos seguidores, pero fanáticos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, da un concierto en París y a la tercera canción ya queda exactamente la décima parte de gente. Es lógico. Es que entonces, normal. Pero ya la gente va para ver qué ocurre eso de verdad, ¿no? Ver cómo se va la gente que haciendo así con los brazos, pero esto qué es, ¿no? Tirando los sombreros, tirándole con el sombrero. No sé, es una cosa, que este tío triunfe. Claro, es que en Francia triunfa cualquier cosa. Woody Allen hizo una película en que se queda ciego como director y entonces hace una película estando ciego, no ve nada, pero no la pudo estrenar en Estados Unidos porque no le mataran, pero oye, la estrena en Francia y le dan un premio. No, mira, yo por eso nunca fui a Francia a presentar un libro. Allí tienes que presentar una patata. Sí. No es que yo no me quiero poner medalla de ser un escritor a nivel mundial, ni nada por el estilo. Pero bueno, estoy triunfando, voy sacando. Bueno, le voy a decir que había, no sé si Julio Cortázar, creo que era argentino también, o era de Uruguay, o de argentino. Este escribió un libro pequeño sobre el jazz, y porque era muy aficionado al jazz, Y en ese libro él dice que solo hay una cosa mejor que escuchar jazz, que es hablar de jazz. Y es verdad, cuando es como una religión, se juntan dos que saben de jazz y oh, bueno, aquello es de un intelectual. Bueno. Sí. Ya, tú fíjate, si los argentinos hablan de fútbol y parece que están hablando dos premios Nobel, ¿no? Pues fíjate si hablan de jazz, aquí ahí ya se pierde uno, ¿no? Todo es metafísico, ¿no? La metafísica del saxofón, el piano, las teclas que ascienden y descienden. O sea, cuando vas por la tercera página, estás drogado totalmente. Sí, yo creo que eso es lo que le pasa a este hombre. Todos que le van a ver el concierto tienen que estar drogados. No, no. Es genial. Pero yo desde hoy soy seguidor de tal Falco, un tío que es capaz de tocar un tango así, oye, de rodillas, ¿no? No, la verdad, digamos las cosas ya con un poco más de seriedad. Un tío que ya no le da vergüenza hacer el payaso de la manera que sea, y la verdad que es digno de admiración. Sí, sí. O sea, este es una meca perfecta de Prince y Charlotte. Lo que pasa que en vez de, como Charlotte, en vez de llevar la cachavilla aquella, pues sí, lleva una guitarra y da con la mano para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bueno, pues, fue en Francia. ¿Qué le va a hacer? Creo que estuvo aquí y que fue un desastre total. Creo que estuvo aquí en Madrid y no le lincharon de casualidad. Bueno, en fin. Bueno, arréglalo. Que lo arregle, que sí, lo arregle con... ella es una mala bicicleta. Venga, a ver ese tema, que yo creo que ese va a ser bonito. Vamos, venga, a darle oportunidad. Venga. Bueno, esto se le da mejor, ¿eh? Lo de la bicicleta se le da mejor. Sí, claro. Ahora, la letra es de una profundidad metafísica, ¿eh? Sí, metafísica completamente. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Me recuerda un tanto a los Beach Boys. Hombre, es ese tipo de canción rockera agradable, ¿no? Pero mira, a ver cómo tocan. No se esmeran, ¿eh? Oye, además, oye, no te lo pierdas. Uno de los músicos se dedica nada más. Tiene grabado a la motocicleta y la sube y baja el sonido de vez en cuando. En vez de tocar la guitarra, un poco de motocicleta. Estos tienen una cara. El de la moto ya se ha ganado el sueldo. No te lo pierdas, que este sacó un single con esta canción y en la moto está él montado en una moto con una chica detrás. Pero una moto que si la ves dice, yo no monto ahí ni de loco, ¿no? Es una cosa que seguro que no arranca, ¿eh? No sé dónde se había comprado eso. Es una cosa ahí. Este es nieto de italianos y todo esto. Bueno, esto no hay quien lo entienda. Que no nos oiga Giuseppe, que es el cinturón negro y nos sacude, ¿no? Nada, que se agarre la rompa papapa y que se vuelva otra vez para Francia, por bueno, favor. Bueno, vamos a arreglar esto. Yo me he divertido mucho con Tafalco. Igual le traemos otro día, porque este nos arregla el viaje. Igual sí. Ahora, vete. Ahora, este tiene pinta de en la cantina darle bien, ¿eh? Sí. Levantar el codo. No. Ir avisando a Dayan que nos reserve algo, por lo menos, un trago. Sí, sí, sí. Porque este va para allá y el de la moto, el de la máquina de la moto, también bebe. Sí. Tiene que tener los dos dedos agotados de subir y bajar el volumen. Bueno, vamos a arreglar esto. Tenemos a dos hermanas que viven en los Montes Apalaches. Los Montes Apalaches es una cordillera que va desde Canadá hasta Alabama, por toda la parte cercana a Nueva York. Bueno, por allí hay algunos pueblitos y hay un pueblo que se llama Apalachia, y de allí hay un dúo de chicas que cantan. Pero bueno, os tengo que decir que Montes Apalaches el nombre lo pusieron una expedición de españoles que descubrieron estas montañas, ¿no? Me lo he apuntado, aunque me suena mucho, ¿no? El expedicionario era Pánfilo de Narváez, y su mano derecha era Cabeza de Vaca. Esto es verdad, no es así. Estos descubrieron los Apalaches y se llaman así, pues. Estos fueron los que descubrieron Texas. Sí, también. Sí, es verdad. Bueno, pues la verdad es que hoy en día estos Apalaches se han convertido en una ruta de senderismo muy famosa de unos 3.500 kilómetros. Y parece ser que todos los senderistas de pro, todo senderista yanqui, alemán, yo qué sé, italiano, siempre hay alguno que quiere ir allí a hacer los 3.500 kilómetros de senderismo. ¿Qué te parece? Que lo vayan con el Tafalco, por favor. ¿Cómo se van a hacer 3.500 kilómetros? Es imposible. Bueno, vamos a ver. Lo que sí que es verdad que estas dos chicas cantan una maravilla, cantan a dos voces y da gusto verlas. Se llama Leach y Chloe. ¿Y qué hacen? Pues esta especie de un folk montañero, ¿no? Y vives en un pueblo de montaña, ¿qué vas a hacer? Sí, no, ¿no vas a hacer caballos que corren por la pampa argentina? No. Bueno, la verdad es que tienen una pinta muy, muy, muy modernita, con rastas y tal, muy pintadas, así como de indias y tal. Esto me gusta, ¿no? ¿Eh? Sí. Las indias siempre me han gustado. Yo, cuando veía de niño aquellas películas del oeste, que siempre iban a afinar el ejército americano y mataba a todos, pues a mí me daba mucha pena, pero sobre todo porque morían las indias. O sea, bueno, que mataran a los pieles rojas estos con cara de enfadados, con cara de matar muchos búfalos. Me daba pena también, pero menos. Pero las indias es que eran muy guapas, ¿eh? Sí, las indias, la verdad que las ponían bien, bien hermosas. De hecho, de las indias más bonitas que ha habido fue Sara Montiel, una actriz española, que hizo una película haciendo de india. Ella explicaba que no sabía nada de inglés. Y entonces tenía que hablar como los indios y se lo aprendía de memoria, sin saber lo que decía, pero lo decía también, porque claro, no lo decía en plan americano, lo decía en plan español, ¿no? Y entonces aquello le daba todavía un punto de mayor realismo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿y después qué le pasó a esa mujer? A Sara Montiel hizo allí algunas cuantas películas. No, de mayor se convirtió en una especie de zombie viviente. Sí, bueno, esa nunca superó. Ella tuvo fama de joven, porque triunfó entre comillas allí en Hollywood y todo esto, ¿no? Porque oye, nunca se había visto una india tan guapa como ella y con tanto desparpajo, ¿no? Como buena española que era, ¿no? Pero luego, pues claro, pasa el tiempo, está, también tuvo éxito como cantante, pero luego con el tiempo pues aquello fue superado y ella pues, bueno, vivió dignamente, se casó siempre, creo que un par de veces, con tipos muy ricos y nada, bueno, al final se casó con un cubano muerto de hambre, no sé, unas cosas muy raras, ¿no? Sí, sí, sí. Allá en Latinoamérica, bueno, se la conoció, pero la historia del cubano, yo la estaba viendo, y no es normal esta mujer. ¿Qué sí, le pasa? Pero figuraron la cara completamente. Parece ser que el cubano este era fan de ella desde niño también, o sea, como yo, ¿no? Sí. Y aunque la conoció de mayor, digamos que su corazoncito tan enamorado seguía viéndola de India joven. Sí. Y creo que era tremendo, que la amaba muy fuertemente. Y a Sara Montiel, que hacía años que no era amada así, con cierto brío, pues sí, creo que el cubano, pues sí, la dio. La quitó frío y calor también, o sea, de todo, ¿no? Luego ya los mandó para Cuba y bueno, ya se acabó. El cubano está todavía pendiente de Sara Montiel y es imposible porque se convirtió en actor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se ha convertido en actor? Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que de película, digamos, de los dos rombos. Entonces. De seis rombos, ¿no? De seis o de doce, no sé ya cuánto lo de va. Pero sí, sí, este hombre triunfó gracias a esta mujer, increíble. Bueno, vamos, ya que estamos hablando de los Apalaches, este dúo de hermanas que se llaman, ellas se llaman Rising Apalachia, es decir, Apalache en ascenso, se llaman así. Y entonces, yo no las veo muy de India, yo creo, las veo muy blancas, yo creo que son hijas de Pánfilo de Narváez, o nietas, ¿no? Puede ser, de Pánfilo, porque Pánfilo de Narváez tendrá nombre de Pánfilo, pero oye, un español de 1520 le sueltas por allí y oye, tiene que caer a agua. Y las indias, los españoles enseguida hermanábamos, ¿no? No era como los ingleses que les mandaban para las montañas, no quería ningún trato con los indios y las indias. Los españoles, sí, los españoles, como dicen en los libros que mandaban a los reyes católicos, a Felipe II, todo, unimos nuestras sangres. ¿Qué? Bueno, y yo creo que un poco más que la sangre también lo unía. Bueno, era por decirlo de una manera sutil, sí, muy sutil, obviamente. O sea, pero sí que es verdad que los españoles, no, oye, en Cuba, los que llegaban negros a Estados Unidos, a las plantaciones, pasaban generaciones y seguían negros como el betún. Los negros de Cuba sí iban quedando blancos, cada generación más blancos, Sí. Porque claro, los españoles que... ¿Qué acontecimiento más extraño? Los españoles, no sé, algo pasaba por allí que nacían niños un poco menos negros, luego menos negros, luego ya más blancos que sus padres. Ya no quedaba nada. Esto es verdad, ¿eh? Sí, sí. No, en Argentina también hiciste lo mismo. También hicieron algo parecido, pero sí. Allí no sé si había indios, yo no sé si había sí, algo, no había nada. Sí, tenemos indios también. Y indios ya creo que quedan cuatro, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Le conviertes todo en un crisol de la cultura y multirracial, como debería de ser. Sí, bueno, al final hasta... Bueno, en las plantaciones de americanas también alguno aparecía más blanquito, porque parece ser que los dueños de las plantaciones, pues a las negritas esclavas, pues también las paseaban un poco, ¿no? Sí, lógico. Bueno, venga, Rising Appalachia, cuando queráis. ¿Qué tema vais a tocar? ¿Armonizar? ¿Armonáis? ¿Armonizar? Pues venga, a ver cómo armonizáis, que creo que lo vais a hacer muy bonito, porque os he oído antes un poco. Que se han traído hasta los grillitos. Me han gustado mucho estas dos chicas, muy agradable, que le han gustado a usted Johnny Clever, americano de Nueva York, pero estas de las montañas lo han hecho bien, Solo la verdad es que mis compatriotas se esmeraron bastante en hacerlo bien. Bastante mejor que Ta Falcó, ¿no? Por supuesto, bastante mejor. Sí. No, a Ta Falcó lo tendremos que traer otro día bueno, que pase algún viaje más, porque es muy divertido, ¿eh? Yo me lo he pasado bomba, ¿no? Sí, sí, la cara de nuestro compañero Alfredo ha sido bastante... Bueno, primero nos reíamos como locos, ¿no?, cuando tocaba el tango, pero es que ya luego no sabíamos qué hacer. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir, al siguiente vagón, donde tenemos, ya ves, vamos de los Apalaches a África, bueno, también a un ambiente africano que nos han montado aquí en el vagón, y que, porque hay lo menos, estos africanos, cuando viene un grupo, viene con sus chicas y tal, y pueden ser 28 o 35, ¿eh? Yo vi en Barcelona una actuación del tal Fela Anicoluapu Ransomi Kuti, y eran por lo menos 35, ¿eh? Sí, esto es de los nombres más raros que yo me he aprendido de memoria. Oh. Fela Anicoluapu Ransomi Kuti. Wow. Ya, yo, bueno, este. Este. Oh my God. Bueno, vamos a ver a quién tenemos. Bueno, pues tenemos a una orquesta del Congo que tiene un cantante que se llama Kinsa, no, el cantante es de la capital, que se llama, la capital es Kinshasa, sí, y él se llama Samba Mapangala. O sea, tú fíjate que hablas con una persona y tú dices, ¿tú cómo te llamas? José. ¿Tú cómo te llamas? Jimmy, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dices, Samba Mapangala, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se llama la orquesta? Es fácil, ¿no? Samba Mapangala Orchestra. Bueno, no se manchó con el nombre. No, tuvo complicación. No, pero luego parece ser que querían un poco más de protagonismo sus músicos. Y entonces, ahora ya en la actualidad se llama Samba Mapangala y la Orquesta Virunga. Oh. Genial, ¿no? Virunga. Vamos bien. Bueno, ¿qué hacen? Pues, ¿qué van a hacer? Música africana, muy entretenida, muy bailable. Wilson les ha traído para que nos toquen un tema donde dicen algo así, como me voy para la montaña y con la mopa ligo yo. Yo cuando dicen con la mopa... Él canta a la vez rodeado de cuatro o cinco chicas y dice que con la mopa ligo yo. Deben ser ellas o él, no sé quién lleva la mopa. No sé tampoco si saben que es la mopa, pero bueno. Bueno, vamos a escucharle con atención porque no tienen desperdicio. Venga, cuando queráis, Samba Mapangala y la orquesta Virunga. Oye, Bacoloba, oye, Baca, esa lice la jalousie. La jalousie, el Indi Coloba, el Indi Coloba, monte malipulu. Maloba ya bato bako ya bisa yo kolandate Amet, Amet, Amet Sabi. Babi Runga Baye, Babi. Thank you. oyo tomeseni Ahmed Sabite o mwana mobali oyo tolingani Ahmed Sabite o mwana mobali oyo tomeseni Ahmed Sabite o mwana mobali oyo tolingani Ahmed Sabite o mwana mobali oyo tomeseni Ahmed Sabite o mwana mobali oyo Con la mopa ligo yo Ahmed Sabite o mwana mobali oyo tomeseni No lo digo yo, lo dicen ellas. Ahmed, Ahmed Sabit. Ahmed Sabit. Ahmed Sabit. Urafiki ni kitu muhimu sana. Sasa mimi hapa na kuimba kidogo. Rafiki Ahmed Sabit unajua mapenzi ile iko kwangu yanataka ikue kwako namna tumezoeleana na wewe sasa tulipoteana baada ya miaka mbili tumekutana tena kwa hivyo Ahmed Sabit nafurahi sana kuona tena Fabio say Ahmed Sabite o mwana mobali oyo tomeseni Ahmed Sabite o mwana mobali oyo tolingani Ahmed Sabite Bueno, pues lo han dicho muchas veces, Con la mopa digo yo, no creo que dirían eso, algo de la montaña, algo así. En fin, este tipo de música del Congo, a mí me gusta mucho, esas guitarritas, bueno, bien, o sea, para contrarrestar de las dos hermanas de los Apalaches, nos ha quedado muy bien. Y ahora ya nos tenemos que ir yendo para la cantina, esto nos gusta mucho siempre, y vamos para allá. Wilson, llama. A ver si nos oye Dayan y nos abre. ¿Estará con el tafato este? ¿Con Tafalco? Esperemos que no. Vamos a ver. Vaya, sí que nos han abierto, vaya ambiente que tenemos aquí. Esto es genial. ¿Qué te parece, Johnny Clever? Wow, hoy es un día bastante completo de gente. Están los de la Mopa, digo yo, están los de Tafalco, están los poperos de Ropel. Y, en fin, no nos podemos quejar, hasta las dos chicas, hasta las dos hermanas, que, bueno, dan un toque especial, ¿no?, con esa pinta de indias y tal, bueno, un toque especial. Ah, mira, está hablando con tal Falco, no sé, vaya dos, esos no pegan ni con cola. No, vaya a ser un dúo bastante complicado. Bueno, como sabéis, aquí solemos tener en la cantina algún tipo de actuación, pero que pedimos que nos toquen algo que nos permita también dar palmas, cantar nosotros y tal. Y hoy tenemos aquí nada menos ni nada más que a una actriz muy conocida, con no sé cuántos Oscars, debe tener dos, tres o cuatro, ¿no? Nada menos que Meryl Streep, que hizo de protagonista... rockera en la película Ricky and the Flash, donde ella hace de una guitarrista y cantante de esas que va por los clubs de carretera de Estados Unidos. Y bueno, Meryl Streep es tan buena actriz que en vez de hacer que canta y que cante luego una que cante una cantante profesional, pues no, es ella la que canta, tanto en la película como aquí en nuestro tren. Yo tener a una mujer tan tan tan importante como esta, que es la mejor actriz de, que se conoce de las últimas jornadas, claro, y todo el mundo lo reconoce, y en fin, pues bien, ¿qué va a tocar? Nos va a tocar una de la película que hizo en plan rockera, Ricky and the Flash, y va a ser un tema Tex-Mex, de estos que tanto me gustan a mí, que es esta especie de rock simbiótico entre lo mexicano y lo tejano, es un tema clásico que se titula Bully Bully. Pues bueno, a ver cómo la toca y cómo nos enrollamos, y ya nos despedimos de todos vosotros, nos despedimos hasta el próximo viaje, que seáis buenos y que seáis un poco malos, y que la vida nos trate bien a todos. Venga, Meryl Streep, cuando quieras. Wilson, dile que empiece, díselo en ese argot que tú tanto sabes.